buenas tardes. Primer programa de la tarde en Radio Topo 101.8 de la FM, El Acratador, este programa que emitimos desde Zaragoza, pero que a lo mejor nos escuchas en directo los jueves de 20 a 21 horas, o bien pues a través de nuestra web, cuando quieras, con el podcast en radiotopo.noblezabaturra.org. Una radio, Radio Topo, que está de 20 aniversario, y este sábado pensamos darte lo mejor de nosotros y nosotras mismas. Y antes de entrar en detalle sobre eso, pues comentar que nos puedes, a lo mejor nos estás escuchando desde las radios que nos reemiten, desde Radio Chabolo, Radio Chicharra en Teruel o Radio Bala en Manresa. Un saludo, así como al servidor a lasbarricadas.org, donde estamos en la sección de radios, de podcast de radios. Y en el programa de hoy vamos un poco a tratar de dos temas en exclusiva, sobre todo, pues bueno, como nuestra, pues la compañera de programa está un poco malita, pues vamos a hablar de, como de costumbre, pues cuando se cumple el aniversario de la inauguración de la Expo Zaragozana, pues hablaremos un poco de lo que da de sí la Expo, con un artículo que nos ha mandado Leo Vargas, y bueno, pues que es bastante, bastante humorístico a propósito de las consecuencias del evento. Y luego, pues un especial a propósito de quiénes son las contratas y de qué van las contratas que están en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la Diputación General de Aragón. Os hablaremos de FCC, de Ferrovial, de Eulen, de Valoriza, del Grupo Norte, pues bueno, toda esta gente, quién está detrás, qué mueven, qué intereses hay. En plan breve, pero bueno, seguro que por vuestros propios medios podréis enteraros de muchas más cosas. Producen balas, campos de vidas helados bajo sol. O tío dólar, picha muerte miseria, entre que aprovecha ya. Y bueno, pues convocatorias, pues comentar que comienza la 26ª Semana Cultural de la Magdalena. Desde el 14 al 24 de junio, pues en este céntrico barrio zaragozano, el casco histórico, pues un barrio que organiza sus propias fiestas, son las únicas fiestas así totalmente autogestionadas, donde todo es gratis y bueno, pues que hay cantidad de actos. La verdad es que lo más fácil es que miréis en scmadalena.com, o sea, de Semana Cultural, scmadalena.com, la Semana Cultural, y bueno, pues como hay 100 actos, pues allí podéis elegir lo que más os guste. Pero bueno, pues os vamos a recomendar un acto que no tiene que ver propiamente con la Semana Cultural, pero que se lleva haciendo un montón de años, y que es la ciclonudista zaragozana. A las 6 de la tarde, pues ya creo que es la 13ª, si no me falla la memoria, ciclonudista, y que, bueno, pues en bici y en bolas, y un poco hablando críticamente contra el casco. Y esta radio libre, Radio Topo, pues cumple 20 años, ya os hemos dicho, y estamos haciendo un montón de actos a lo largo de todo el año, y bueno, pues tenemos una gala, 20 años de Radio Topo en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, precisamente en el barrio de la Magdalena, pues un poco al hilo de esta Semana Cultural. Y bueno, pues allí nos podréis ver las caritas y la podréis escuchar también aquí en directo por el 101.8 de la FM o por streaming. También estamos al tanto, porque hay un montón de movilizaciones, y bueno, pues hay ahora mismo un montón de conflictos abiertos, las trabajadoras del servicio de limpieza, por ejemplo, de los hospitales, los despedidos de FCC, la gente de HP que han parado su huelga, de Hewlett Packard, pero bueno, cantidad de cosas que, bueno, estéis un poco al tanto, porque hay mucho por lo que movilizarse, por lo visto. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y lo dicho, tenemos un artículo de Leo Vargas, que es de la Asociación Vecinal de la Madalena, Calle Libertad. Tenemos un programa muy madalenero hoy. Y bueno, pues que nos dice que es un artículo obligado sobre la Posespo 2008, a 5 años de la inauguración del evento zaragozano con rey y todo. Y bueno, un artículo obligado desde quien se compromete con el movimiento vecinal, o desde la gente que también fuimos críticos y críticas con este evento desde un primer momento. Un texto de compromiso, aunque ahora mismo en plena crisis la Expo parece ser que le importa bien poco a la inmensa mayoría de la población. Y toca escribir porque alguien tiene que recordar que los iconos vacíos de la muestra son las carcasas huecas de la gran explosión del ladrillo, todo un símbolo de la España de la especulación y el delirio urbano, de poner en solfa que el caparazón este con el que se envolvía de ecología y sostenibilidad la Expo, pues estaba hueco y no pasó pues de un puñado de declaraciones que no se creían ni los que las lanzaban a los cuatro vientos. Y al final, pues bueno, la cosa quedó en una descomunal parranda y en una resaca aún mayor. Y es que tras 5 años parece que esencialmente muy poco ha cambiado tras las grandes promesas de la Posespo, aquella que iba a colocar todos los edificios a la iniciativa privada y recuperar la inversión pública que se hizo. Básicamente es un eterno retorno al principio. Ahora que todo el castillo de naipes se ha caído, da la sensación de que por mucho que se repita lo obvio, siempre quedará quien repita el mantra de las muchas cosas buenas que dejó la Expo. Bueno, que dicen algo por ahí de una ciudad de la justicia, de un montón de instituciones y empresas públicas en el recinto de Ranillas, cierto es, ahí están, pero son más de lo mismo, un ingente trasvase de fondos públicos a la empresa privada. No es sino volver a lo que la Expo fue desde el principio, o sea, erario público que se transfiere a las grandes constructoras, que básicamente son las mismas desde que el evento no era sino un embrión y que vieron la oportunidad de oro. En honor a la verdad, quienes tendrían que tener un dorado recuerdo de la Expo y bueno, pues aplaudir con las orejas son empresas como Ferrovial, Sacyr Vallehermoso, FCC o Acciona, que llevan 8 años seguidos ingresando dinero a las puertas por la permanente construcción-destrucción del recinto de Ranillas. Y resumiendo, desde la adjudicación de la Expo se emprendió una obra civil faraónica con movimiento de tierras, construcción de infraestructuras viales y edificios, y tras esto vino la propia Expo con el mantenimiento, seguridad, limpieza, hostelería y otra vez obra para tirar todo lo que se hizo y empezar de nuevo a remodelar los pabellones, otra vez nuevos viales, nuevas infraestructuras y más contratas. Las mismas contratas que, fíjense ustedes qué cosas, ahora también llevan la limpieza, la seguridad o el mantenimiento. Se cierra el círculo, pero pagamos siempre los mismos. La excusa, como siempre, pues los puestos de trabajo. Un curro mayormente temporal y precario que generó el evento a costa de un modelo urbanístico agresivo y grandilocuente. Cualquier excusa era buena para justificar la Expo, y no está de más hacer un repaso de estas excusas. Si hablamos de ellas, primero fue la excusa de poner la ciudad en el mapa. Luego el banderín de enganche del agua, con todo, pues como sabéis, con toda la... pues con todo el rollo que había a propósito de, pues bueno, de que era una ciudad donde con el trasvase había un montón de, pues un montón de sensibilidad. Y ya que hablamos de excusa tras excusa, pues se terminó la Expo y bueno, pues aún así quedaron los voluntarios, todo el rollo del voluntariado o los tontos útiles, que de todo tiene que haber, y también se hablaba de las infraestructuras que traería. Cuando se terminó el evento, vino la excusa de que se iban a aprovechar los edificios. Cuando luego resultó que ni una sola empresa se quiso mudar al recinto, se terminaron metiendo con calzador toda suerte de instituciones y empresas públicas. Y aun habiendo alternativas económicamente más viables, en una Zaragoza que está llena de edificios públicos vacíos, solo el ayuntamiento reconoce 26, se trasladan los juzgados en pleno, vaciando un espacio de miles de metros cuadrados en pleno centro de la ciudad, como son juzgados. Desvestir a un santo para vestir a otro, como decía mi abuela. Eso sí, empresas privadas ya hay. Las sedes de las propias constructoras que se forran con la Expo, dos bares y una panadería. Al carro se sumará Mercadona y así se cerrará otro círculo vicioso, el de que este tipo de eventos solo saca beneficios la gran empresa, unido a otra de las vacas sagradas de la Zaragoza de hoy, el centro comercial, yendo en coche, claro, todo muy sostenible, como la Expo. Por otro lado, es inevitable echar una mirada a los edificios emblemáticos, las ocurrencias de turno de los arquitectos estrella, que siguen durmiendo el sueño de los justos y que solo serán útiles si se suelta otra riada de dinero público. Y vamos con ellos, el pabellón Puente, la Torre del Agua, el pabellón de España, el de Aragón o el Azud del Ebro. 73, 55, 20, 29 y 25,7 millones de euros respectivamente. O sea, estamos hablando 202 millones de perfecta nada, unos 30 y algo mil millones de las antiguas pesetas. Estructuras que llegaron a multiplicar hasta por 4 el coste previsto, como el Azud del Ebro, y a las que no se ve ninguna posibilidad de retorno de la inversión hecha. La CAI, de hecho, tiene que renunciar al rascacielos hueco que es la Torre del Agua, que nunca llegó a usar, y retornará 400.000 euros de los 55 millones que costó. Menudo negocio. Otros pabellones se caen a pedazos o se limitan a acumular basura. Algo se les ocurrirá a nuestros próceres para tan premiados edificios. Tampoco estaría de más aclarar qué valoran determinados premios. Hasta donde yo sé, los edificios tienen que servir para algo más que para decorar, aunque igual me equivoco. Y a día de hoy, ya lo he dicho, la Expo sigue generando gasto. La DGA ha tenido que pedir sucesivos créditos y avales, algunos de ellos impresionantes, y finalmente, como solución al agujero económico creado, se valora vender la Ciudad de la Justicia para luego realquilar las oficinas. Sí, sí, lo que oís, ya sé que suena surrealista, pero es así. Con lo que el alquiler mensual de este espacio público sería de 800.000 euros, que cobraría aquel que compre el recinto. Al final resulta que el coste va a ser más alto de mantenimiento y de alquiler que los juzgados que había en este momento. Y volvemos al principio, en este eterno retorno que es la Expo. Los mismos que aplaudían hace unos años con lo estupendo que era el evento, quizás aplaudan hoy en día y a lo mejor subirían al teleférico a verla si no estuviera abandonado y colgando con sus 12 millones de inversión. Y hubo quienes nunca aplaudimos este negocio y a quienes nos enfada que nadie responda por semejante dislate urbanístico. En la Expo están como al principio, con el hormigón convertido en buque insignia. En la destrozada huerta de ranillas dejan pastar a un rebaño de vez en cuando. Las ovejas quizás miren extrañadas las estructuras del urbanismo desaforado. Los borregos las aplauden y otros más listos simplemente se han forrado. Y decir que este es un artículo cedido en primicia por arainfo.org, que es donde va a salir publicado, pero como somos así de rápidos, pues en Radio Topo lo puedes escuchar primero. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y vamos a recordar el Festival Expovisión con una canción de nuestro compañero Nacho de hace ya unos años, que es Polvo, Asfalto y Hormigón. Esta canción a todas esas personas que dicen amar la tierra, pero nos la joden. ¡Ay, cabrones! La verdad es que hemos escuchado voces mejores. Me parece que emitiendo se le da un poco mejor al compañero. Y seguimos, pues eso, recordando todo lo que trajo de sí la Expo. Y bueno, pues recordar que hubo varios blogs, varias cosas. Y sobre todo, recordar que a fecha de hoy aún está pendiente el informe del Tribunal de Cuentas a propósito del evento. Y también está pendiente, porque bueno, han pasado 5 años... pero no estaría de más que alguien nos dijera a cuánto ascendieron las pérdidas. Según el Tribunal de Cuentas, unos 500 millones de euros, otros dicen que 700 millones de euros, pues no estaría de más que alguien nos lo contara. De empezar con el especial a propósito de las contratas de Ayuntamiento y Diputación, pues comentar que, bueno, pues luego hablaremos también de quién lleva esto, pero vamos, que los trabajadores de los servicios de limpieza en centros sanitarios llevan 25 días de huelga y que entraron el miércoles por la mañana en el recinto de la DGA del Paseo María Agustín de Zaragoza como protesta ante la falta de implicación del Ejecutivo aragonés. Su objetivo era implicar al Salud para que mantenga una reunión con la empresa, con el fin de que se resuelva el conflicto con una salida negociada a la problemática de este colectivo. Es decir, simplemente que haya un convenio, es lo que están pidiendo en estos momentos, en aras de mantener al menos los derechos laborales que tienen hasta ahora y no se les condene, en caso contrario, por aplicación de la reforma laboral del PP, a una serie de pérdidas en todos los aspectos, económicos, sociales, horas de trabajo, etcétera. Sobre todo nos gustaría enviar un fuerte abrazo a las 4 personas que llevan 10 días en huelga de hambre y recordar que que están de estas 4 personas, hay un miembro de Marea Blanca, 2 de la Junta del Personal y una empleada de la limpieza, y que el sindicato convocante del paro pues convoca para el domingo 23 de junio, va a haber una gran manifestación entre la Plaza de España y la Delegación de Gobierno de Aragón. Y que también es especialmente vergonzante este caso, porque para que hayan sido recibidas estas trabajadoras, pues bueno, han tenido poco menos que ir al asalto, porque hasta el momento el consejero de Sanidad ni se ha molestado y solo han conseguido cruzar unas pocas palabras con Luisa Fernanda Rudi, poco menos que asaltándola por sorpresa en una inauguración en el circuito de Motorland, cuando bueno, pues acudieron ahí un piquete y pudieron cruzar 4 palabras y ningún compromiso, por supuesto, por su parte. Y bueno, pues hablan la Consejería de Salud habla de neutralidad, pero bueno, más que neutralidad suena un poco a complicidad con las contratas. Y ya que hablamos de más contratas, el martes 11 de junio, durante una hora se convocó a los en las puertas de FCC de Limpieza, en la calle La Torre, una concentración en solidaridad con el trabajador despedido por esta empresa y en apoyo a las demandas de readmisión. Recordad, pues bueno, que también convocan a otra concentración el día 20 de junio en Plaza de España a las 7:30 de la tarde y, que convocan los trabajadores y trabajadoras de las contratas municipales de Zaragoza y su plataforma de coordinación. Y, bueno, pues todos estos trabajadores de las contratas municipales exigen la readmisión del compañero despedido y que el Ayuntamiento de Zaragoza garantice los derechos laborales y sindicales de estas contratas. Y bueno, de estas contratas, después de poner una breve cuña, os vamos a contar de qué va, quiénes son y, bueno, pues quién las mantiene desde las instituciones públicas. ¿Y quiénes son las contratas que trabajan para la Diputación General de Aragón, para la Diputación Provincial, para los ayuntamientos? Pues bueno, es esencialmente, abreviando, poniéndolo muy fácil, hay un gran puente entre las empresas de construcción, las empresas esencialmente los grandes señores del ladrillo, y las llamadas empresas de servicio. De hecho, el grupo de las seis grandes constructoras, bueno, pues que son, por ejemplo, pues está, las más conocidas son ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, OHL y SACIR, tienen todas, SACIR Vallehermoso antes, ahora solo SACIR, tienen todas. Pues estas seis grandes constructoras que cotizan en el IBEX 35 son grandes consorcios diversificados con presencia en multitud de países en los cinco continentes. Estas grandes constructoras todas tienen empresas paralelas que se dedican pues esencialmente a la provisión de servicios, pues limpieza, seguridad, mantenimiento de todo tipo, y bueno, pues son auténticos monstruos empresariales que además tienen un montón de empresas pantalla, un montón de empresas que funcionan de muy diversas maneras. Y bueno, pues aquí tengo un poquito, un breve resumen más lo que tengo en mi cabecita porque me está empollando el tema, y sobre todo, bueno, pues me gustaría aclarar que mucha de esta información es completamente opaca. O sea, nos podemos quedar con los grandes datos, como esperamos que os quedéis, mantener los oídos atentos, porque la verdad es que son un montón de cifras y de datos, y lo más importante es que verdaderamente el volumen de negocio y sobre todo las conexiones de estas empresas, la verdad es que es prácticamente imposible sacarlas por todos los lados, porque también hay muchas conexiones con el lobby de la energía, y bueno, pues son empresas poderosísimas que las conexiones a nivel multinacional ya se nos escapan, no solo a mí, sino prácticamente a todo el mundo, salvo a los economistas de postín, supongo. Y hablábamos de FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, que se dedican, pues en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, se dedican a la limpieza viaria, lo que se llama pues la limpieza de las calles, que precisamente son los que han despedido a este trabajador y que han sido líderes en represión sindical, porque si recordáis el acratador de hace unos meses, pues bueno, precisamente despidieron a los dos que fundaron la sección sindical de la CNT, los despidieron según la fundaron, lo que pasa es que luego los tuvieron que readmitir. También mantuvieron un intenso conflicto con los jardineros del Ayuntamiento de Zaragoza. FCC es uno de estos, un verdadero monstruo de las contratas. Tiene 80.000 personas en plantilla y solo en el primer trimestre de 2013 ha ingresado casi 2.000 millones de euros, 1.984 millones de euros. Pues como veis, un volumen salvaje. Uno de sus mayores accionistas, implicado ahora en el caso Bárcenas, que suena por ahí, se llama, se apellida Mayor Oreja. En concreto, José María Mayor Oreja. Quizás os suene el apellido. Pues sí, es el hermano de Jaime Mayor Oreja, exministro con el Partido Popular. Que además, Jaime Mayor Oreja también está presente en otra empresa que a lo mejor os suena, una de estas pequeñitas que se llama Grupo Eulen. Pues bueno, si miráis al 90% de los seguratas que os encontréis por el mundo, llevan lo de Eulen. Pues bueno, pues estos dos hermanos, junto con su familia, están muy vinculados a FCC, también son muy vinculados al PP y a su vez pues están muy vinculados a Eulen. Grupo Eulen, principalmente metidos en seguridad y limpieza. Ahora os hablo de ellos. Grupo Eulen está fundamentalmente metido en seguridad, en las empresas de seguridad y en lo que se llama, controladores. Son gente que no son, tiene como Servimax, que es una empresa paralela, que no llevan armas ni porra y que, bueno, pues son los que están, por ejemplo, en los museos mirando que nadie se lleve nada y esas cosas. Asimismo, también están metidos en limpieza. Por ejemplo, para el Ayuntamiento de Zaragoza limpian los colegios y, asimismo, también decir que bueno, pues que Eulen tiene diferentes contratas con la Diputación General de Aragón para guardias de edificios. Asimismo, también están presentes pues en un montón de pueblos, de incluso de pequeñas localidades. Es una empresa como FCC de lo que podríamos llamar línea PP, o sea, pues muy vinculada al Partido Popular. Así como Acciona, la familia Entre Canales, que antes se llamaba Entre Canales y bueno, ahora se llama Acciona, es una empresa muy vinculada al PSOE. Luego os hablaremos de ellos. El Grupo Eulen es la primera empresa de servicios de limpieza, la primera de seguridad privada y la primera en servicios sociosanitarios, auxiliares y de mantenimiento de todo el Estado. Según sus propios balances, la compañía alcanzó en el año 2011 unas ventas consolidadas con un beneficio de 1.300 y pico millones de euros. La plantilla cuenta con 81.000 trabajadores repartidos solo en el Estado español, entre los 50.000 que emplea en el Estado español, 49.000 y pico, y unos 31.000 contratados en el extranjero. Decir que bueno, pues ha diversificado líneas y ha encontrado un superchollo nuevo que es la asistencia a domicilio, con lo cual pues bueno, con todo esto de la ley de la dependencia y todas estas cosas, pues bueno, ha conseguido hacerse con un importante paquete de contratas que no es moco de pavo precisamente. Asimismo, Eulen también tiene su propia ETT, Flexiplan, una ETT que bueno, pues cuenta con miles de currículums y que decir que bueno, pues que también es usada esta ETT por otra de las empresas de las que os hablaremos ahora, Ferrovial. Ferrovial es una de las empresas más grandes del Estado y de todos estos monstruos empresariales es la más antigua, fundada en 1952. Está presente en el Ayuntamiento de Zaragoza con su marca Ferrovial Servicios, Ferroser. Es la que lleva las piscinas, por ejemplo, y también tiene una contrata con más de 300 trabajadoras en limpieza para el Ayuntamiento de Zaragoza. También con su rama de construcción construye y destruye la Expo. Y también es la que está haciendo, por ejemplo, la autovía. Cuando subís el Monrepos podéis ver ahí unos hermosos carteles de Ferrovial. Trabajan más de 100.000 personas. Es una multinacional presente en 49 países y declaró activos de 22.000 millones de euros en 2012. O sea, estamos hablando de otro auténtico monstruito. Está presente, asimismo, en 25 países musulmanes donde tiene negocios con el gas, con gasistas, con la industria petrolera, también en autopistas, también es dueña de varios aeropuertos y es uno de los principales grupos de infraestructuras internacionales. Decir que, bueno, pues Ferroser es una de estas empresas como FCC o como Eulen que está agarrada como una lapa al Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué sucede con estas empresas? Pues que hay una absoluta relación de dependencia. El Ayuntamiento les debe dinero. Ellos fían ese dinero. Pero claro, eso tiene una contraparte. Y es que, evidentemente, no pueden prescindir de ti porque si no, te terminan reclamándote esa inmensa deuda y terminas debiéndole, pues bueno, termina debiendo el Ayuntamiento como le debe a FCC 4 millones y pico de euros, por lo menos. ¿En qué se traduce esto? Pues que FCC lleva desde pues prácticamente 40 años metida en el Ayuntamiento con diferentes nombres, antes era Fox, ahora es FCC, y que Ferroser pues lleva desde siempre llevando las piscinas, va cogiendo unas cosas, va cogiendo otras, y está atado el ayuntamiento con sus diferentes marcas. Decir que Ferrovial también tiene otras dos marcas, que son Eurolimp, que ahora se ha transformado otra vez en Ferroser, y a través de Grupisa está presente también en el mantenimiento de carreteras, y tienen otra marca blanca como los supermercados, que se llama Cespa, que es la alternativa a FCC. Digamos que aquí hay un reparto de cromos. En las ciudades donde no lleva la jardinería y la limpieza FCC, lo lleva Cespa. Todo entre amigos. Y si no, Acciona. Acciona. Acciona es propiedad de la familia Entrecanales. En la familia Entrecanales está muy vinculada al Partido Socialista. Por eso esa empresa ahora está un poco en horas bajas, evidentemente, porque, bueno, haría falta ser muy tonto para pensar que no existe conexión política entre las diferentes empresas y todo este tipo de cosas, ¿no? Acciona fue una de las grandes beneficiarias de la Expo. Tiene también una empresa de limpieza, tiene una división de logística y asimismo pues es una de las que está metida en lo que se llama ciclo integral del agua, con lo cual conecta también con infraestructuras energéticas, está metida en el lobby de la energía a través de la energía eólica y también tiene participación en todo tipo de empresas de este tipo. Asimismo, pues Acciona también acumula unos cuantos miles de trabajadores y es una empresa que presume de llevar, desde que lo llevaban Entrecanales, bueno, siguen siendo los mismos, Entrecanales es un apellido de una familia muy bien situada, y bueno, pues presume de que lleva 30 años acumulando beneficios, o sea, nunca tiene pérdidas. Valoriza es una de las marcas, como Ferroser hablábamos antes, y como Flexiplan es una marca de Eulen, del grupo SIV, Sacyr Vallehermoso, de la constructora Sacyr, que trabaja por un lado en contratas de limpieza en el Ayuntamiento de Zaragoza, también para el Salud, y por otro en vialidad y aguas en el ciclo permanente del agua. También está presente en la construcción de la Expo y en multitud de obra pública en todo Aragón con su matriz constructora. Tiene una muy estrecha vinculación con todos los monstruos de la obra civil. Es una, de hecho, de las que se dedica fundamentalmente a hacer embalses. Pues estuvo implicada en Itoiz, hace poco ha terminado la ampliación del embalse de Las Parras, en Teruel, y es propietaria del 10% de Repsol, que me parece que no necesito contar a nadie lo que es Repsol, uno de los monstruos energéticos también. Valoriza asimismo, pasa por ser, antes también llevaba más contratas con el ayuntamiento, y pasa por haber sido una de las más latigueras y de las más denunciadas por la plataforma de contratas del ayuntamiento de Zaragoza. A través de su matriz, de Sacyr, de la constructora, también pues bueno, está tiene en un montón de países con diferentes nombres, como Totsa, Sacyr, etcétera, etcétera. Y Grupo Norte. Grupo Norte también es una matriz que tiene varias empresas, como Prosintel, que es de seguridad, Limpisa, Servaus. Y bueno, Limpisa es una de las que está llevando la limpieza de los hospitales, precisamente. Es una de las que está metida en el conflicto ahora mismo de las limpiadoras del que os hemos estado hablando antes. Es una empresa vallisoletana. Es la más pequeña, entre comillas, está funcionando desde 1972 y tiene solo, también entre comillas, 12.000 trabajadores y trabajadoras aproximadamente. Seguridad, limpieza, logística y en la práctica Grupo Norte, el nombre matriz, funciona como una ETT, como una empresa de trabajo temporal. Y también es una de las que acumula mayor cantidad de denuncias por incumplimiento de los convenios colectivos. Ha llegado a pagar entre un 30 y un 40% menos de lo que le corresponde legalmente, según hay denuncias de impago de horas extras, incumplimiento de los descansos que marca la ley, y bueno, pues también nos dicen en una cosa que hemos sacado de los empleados de seguridad, que bueno, pues que se fueron, y de los controladores que se fueron de esta empresa, chulería, prepotencia y amenazar de despido por reclamar derechos básicos. Y no necesitamos repetir pues todo lo que está haciendo con las limpiadoras aquí, en las limpiadoras en huelga, a las que, como os he dicho, mandamos toda nuestra solidaridad. Pues con estos mimbres ya veis qué cesta sale. Una colección de empresas, pues de lo más que funcionan, desde lo más turbio, con diferentes contactos con el Estado, pues siempre está el puente ahí, siempre está vinculada, pues gente como, pues eso, ha salido aquí la familia Mayor Oreja, pero han salido también, por ejemplo, Martín Villa, que fue un antiguo ministro de Interior, que ahora mismo está metido en Endesa, a su vez también trabajó para Eulen y a su vez también trabajó para FCC. O sea, todo esto son gente que, bueno, pues que un poco cierran el círculo. Son pues una serie de empresas muy poderosas, y donde pues los millones de euros que mueven, como habéis podido escuchar, son cifras absolutamente astronómicas. Pues esencialmente en lo que se fundamentan, en el caso de todo este rollo de las contratas o de la obra pública, es en dedicarse a sangrar el erario público y hacer pues un inmenso trasvase de dinero público a manos privadas, a toda esta serie de accionistas. ¿Qué vendrá luego? Pues ya os hemos hablado de la dependencia, de las pues de diferentes sitios, es decir, que bueno, pues están metidas en la seguridad privada ahora en las cárceles, que se está privatizando, a través de fundaciones en los antiguos reformatorios, que ahora se llaman centros de menores, que es un poco eufemismo. Pues bueno, son como una especie de monstruo de muchos tentáculos, del que esperamos poder seguiros ampliando información. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Esta musiqueta de Kraftwerk que hemos ido un poco poniendo aquí a piñón, pues se despide el acratador de hoy. Comentar, bueno, pues lo que os hemos dicho, que pues que empieza la Semana Cultural de la Magdalena, que Radio Topo cumple 20 años, llevamos dándoos la Barça con este tema, y que este sábado 15 de junio no os podéis perder la gala 20 aniversario de Radio Topo, que será en la Vía Láctea, y que bueno, pues será a partir de, en la calle Doctor Palomar, en la Magdalena, a partir de las 20 horas. Y como de costumbre, el acratador se va a despedir con un poco de música y con un pletórico Salud y Anarquía. Obligación de tener que tomarse arriesgado camino, que tantas vidas se está arrebatando, por el que tantas lágrimas han derramado, que ha destrozado ya tanta ilusión, como vidas se han ido agotando. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños, los sueños nos roban, nos quitan el sueño. Siento decir lo que siento, por más que la verdad duela, más duele la indiferencia de quienes al vernos ya ven un problema. ¿Acaso existe violencia que sea comparable a esta? Más cotidiana y más sucia y más dura y más cruel y con más muertos de pena. Da pena ver que no dejáis más camino que responder a la fuerza con fuerza, que desearos el mismo destino que nos habéis previsto, el abrazo de la tierra, y que sintáis de una vez por todas miedo, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que vuestra vida es dependiente de un hilo como lo está la nuestra desde que nacimos. Sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño, nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño. También puedes perder, sabes, debes saber. Igual que ganas, también puedes perder, sabes, debes saber. Igual que ganas, también puedes perder, sabes, debes saber. Igual que ganas, también puedes perder. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño.